Pero bueno, la problemática que tienen los trabajadores, tanto en Bahía Blanca, en la localidad Sanfe, Sanfecina de Villa Gobernador Gálvez, donde han suspendido a sus trabajadores, dábamos nota de eso a partir del viernes. Y bueno, un poco queremos saber cómo se llega a este lockout patronal, y para eso estamos comunicados con Marcos Pozzi, que es delegado de la Comisión Interna de Cargill. Buenos días, Marcos. Buen día, ¿cómo les va? Buen Bien, día, buen gracias día. por atendernos. Bueno, ¿cómo se llega a este lockout patronal? Bueno, mirá, se llega porque la empresa decide a principio de año despedir 44 compañeros, de los cuales hoy día son 35, porque bueno, hubo algunos que agarraron retiro voluntario. Uh-huh. Bueno, no, y como no hay una justificación para el despido, porque hay gente que no tiene un legajo cargado de faltas, no tiene alta ausencia, de cómo es, y la empresa no está en un periodo de crisis, y nosotros decidimos dar la pelea de que a los compañeros no a nuestros compañeros no los podían tocar. Uh-huh. Usamos las herramientas que tenemos a mano nosotros, que son la huelga, la colaboración, las detenciones de tarea, y la empresa decide primero el 5 de abril, fue la primera vez. Uh-huh. hacer un lockout patronal. Uh-huh. Diciendo que se vuelve la producción, se vuelve el proceso productivo, se vuelve inseguro si uno realiza paro sorpresa. Sí. Vuelve a retomar las tareas. Obviamente nosotros seguíamos con nuestros compañeros, nuestros 35 compañeros afuera, así que volvimos a tomar medidas de acción, y la empresa volvió a hacer otro lockout, ahora de 10 días. De 10 días hasta fin de mes, más o menos. Claro, hasta el 29, 30. Uh-huh. Así se llega al lockout. Uh-huh. La empresa seguramente debe responsabilizarlos a ustedes por el cierre y por todas las problemáticas, más allá de que evidentemente Cargill está haciendo un poco movilizando en todo, en otros lugares, no solamente en la Argentina, pero ¿qué le estaban exigiendo en todo caso ustedes a la empresa, no, con respecto a lo que es el trabajo de ustedes? Nosotros lo que te vuelvo a repetir, porque si no parece que a medida que pasa el tiempo se pierde un poco el eje. Nosotros acá estamos reclamando 35 puestos de trabajo que la empresa decidió arbitrariamente en su momento, y nuestra pelea es esa. Después ellos lo plantean como un problema de seguridad, nosotros estamos dispuestos a discutir seguridad, de hecho lo venimos haciendo, siempre lo hicimos, y creemos que la seguridad la hacemos los trabajadores, no lo hacen los empresarios ni nadie que sea ajeno al que realiza la tarea, que hace que le agrega valor a la producción, y que también lo hace con seguridad. Claro. Pero claro, me parece que con todas estas actitudes lo que hace Cargill es tratar de correr el eje. Claro. Ustedes observan ustedes una actitud disciplinadora en este, sobre todo en este segundo lockout. Sí, totalmente. Totalmente, porque es un ataque directo al bolsillo del trabajador. No es lo mismo que ellos paren 10 días, seguramente en su economía reaccionarán y lo recuperarán en algún momento. Nosotros 10 días que no cobremos el salario... Sí, son 10 días que no cobremos el salario, claro. Realmente nos afecta. Exacto, sí, obviamente. Y la cuestión adoctrinadora viene también por el lado de que nosotros estamos discutiendo paritaria. Nosotros siempre hemos discutido el salario mínimo vital, nunca hemos ido por porcentaje. Uh-huh. Y el ofrecimiento que nos hacen es de 15% con 8 puntos para modificar en nuestro convenio. Claro, claramente se envalentonaron con las políticas nacionales. Uh-huh. Y vienen a buscar a nosotros, que siempre hemos sido un sindicato que discute, que combate. ¿Qué esperan ustedes para cuando se reabra a partir del 30 de abril? ¿Qué esperan que pase en la fábrica? Sí, que la empresa recapacite y vuelva a reincorporar a los compañeros. De cualquier otra forma, vamos a seguir en la misma situación. Nosotros, mientras que tengamos 35 familias afuera, vamos a dar la pelea adentro, afuera en la calle o en donde sea, para que sean reincorporadas, porque te vuelvo a repetir, no estamos hablando de una empresa que está en crisis. Uh-huh. Estamos hablando de la cerealera que más ganó, que más facturó el año pasado, en el 2017. Uh-huh. Con un número de 55 mil millones de pesos. Uh-huh. De ganancia. Entonces, uh-huh, despidos arbitrarios no. Claro. No lo toleramos. Perfecto, perfecto, Marcos. Bueno, la seguimos, esperamos a ver qué pasa a partir del 30 de abril y ver cómo reactivan ustedes y que empecemos, que por favor estén todos reincorporados para esa fecha. Dale, muchísimas gracias por el deseo y sí, y si no, seguiremos peleando porque me parece que es un momento en donde la clase obrera tiene que pelear. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, bueno, listo, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, sí, no solo fue la que más facturó, sí, sino que, como lo decíamos también el viernes, en 2017 fue la de mayor rentabilidad en Argentina.